Saludos a la audiencia del país. Se cumple hoy la segunda jornada de paro docente en la provincia de Buenos Aires. El paro, convocado por las seccionales multicolor del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires, SUTEBA, denuncia el atraso de los salarios en relación a la inflación, la precaria situación de infraestructura y la falta de calefacción en muchísimas escuelas bonaerenses y reclama políticas concretas frente a los hechos de violencia en las escuelas. Hugo Pacheco, director de la Escuela Secundaria 34, de José Cepaz. Estamos hartos de vivir en condiciones paupérrimas, con un sueldo muy atrasado en relación al costo de la canasta básica, con situaciones de violencia que más allá de los acuerdos paritarios del FUD en la provincia de Buenos Aires con el gobierno de la provincia y la gestión de Scileone en educación, no lo vemos por ahí cristalizado en cuestiones concretas. Entre las demandas de esta medida de fuerza provincial se destaca también la necesidad de creación de cargos docentes faltantes, la universalización del servicio alimentario escolar con comida nutritiva y de calidad para las y los estudiantes y mejoras de la obra social y OMA. Paula Jove, docente de educación primaria. Estamos reclamando también por la obra social, que nos descuentan un montón todos los meses y realmente las prestaciones cada vez son menos, cada vez se encuentran menos lugares donde atenderse por nuestra obra social, o hay que ir en cada lugar donde se atienden a pagar un extra, un copago, en cada una de las atenciones cuando nosotros ya estamos pagando mensualmente, ¿no? La protesta y el paro de 48 horas en la provincia de Buenos Aires coinciden con reclamos similares de docentes, trabajadores y trabajadoras estatales y del sector privado en varias provincias de nuestro país. Reportó para el Informativo Nacional de Farco, Daniel Zambrana, desde FM Tincunaco.